casa. Ella es un ciclo en tu ciudad. En la cama te deja empezar. Luego es un volcán, te va a abrazar. Ella es un ciclo, ciclo sexual. Ella es un ciclón, te hará vibrar. Por tu cama pasa un vendaval. Ella es un volcán, te va a quemar. Ella es un ciclón. Ella Sí.